Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va Luis Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esperarnos este minuto. Acá te saludo con todo el equipo, salvo Pablo Caruso, que tuvo que irse hace un ratito, tenía unos compromisos, así que vamos a charlar nosotros. Juan Carlos. Bueno, con mucho gusto. Saludos a todos y todas. Bueno, en principio, inevitable no preguntarte o preguntarte por el índice del INDEC que se conoció en el día de ayer. 7% la inflación del mes de agosto. Los rubros en general son los mismos que vienen picando en punta, el tema del vestir y el calzado, los alimentos, las bebidas, pero quiero pedirte una reflexión general sobre el tema, teniendo en cuenta, bueno, obviamente cómo afecta esto a la población y en el sentido del rumbo que está tomando el gobierno en relación a este punto. Sí, bueno, cómo afecta a la población en términos económicos. Confisca los aumentos de salarios, los aumentos que da el gobierno a millones y millones de trabajadores en situación de emergencia, a los sectores humildes, incluso a las clases medias, de forma tal que la erosión económica es muy grande y además en el caso del Frente de Todos y el gobierno nacional en términos políticos también lo erosiona este tema, ¿no? Yo creo que a esta altura hay que insistir en una cuestión primera, que la vida va demostrando que si bien las causas de la inflación es multicausal, yo no me voy a aferrar a eso de multicausal. Porque si bien es cierto, se transforma en una especie de palabra talismán que impide ir a fondo en definir quiénes son los principales responsables de esto. Porque en definitiva, la inflación también es puja distributiva y en la puja distributiva hay ganadores y perdedores. En la puja distributiva lo que hay es el famoso teorema de Lavoisier, variante mía, que yo digo, nada se pierde, todo se transfiere. Entonces, acá hay una transferencia de ingresos a favor de los grandes formadores de precios. Para no insistir con los mismos argumentos, yo creo que hay nuevos. Ahora, es cierto que es muy reciente, tenemos sigue la dinámica de las remarcaciones, sigue muy fuerte, muy particularmente fuera de la esfera de los supermercados, según parece, a pesar de que hay una baja, una estabilización del dólar ilegal, del dólar negro, del contado con liquid, todo lo cual generaba supuestamente una situación, en fin, de pérdida e incertidumbre para las empresas. Y bueno, el gobierno todavía no atina a encontrar la respuesta con la suficiente contundencia para revertir de verdad la tendencia, porque el 7% es menos que el 7.5, pero en términos, en todo sentido, es un número muy malo. Claro, no hay vuelta que darle, es un número muy malo. Me detengo en eso que decís porque me resulta muy interesante. Es cierto, buena parte de la argumentación en relación a las remarcaciones que uno escuchaba y demás tenían que ver con ese dólar fluctuante que subía y bajaba, y ahora es cierto que está estable, por lo menos en términos generales, ¿no? Sí, yo diría que la dinámica de las remarcaciones es más injustificada aún, ¿no? Es más injustificada aún por esto que venimos diciendo, aunque acepto que eso es nuevo, es un rasgo del último mes, sí. Pero no hay caso. En septiembre pareciera que es lo mismo, en agosto no se hubiera justificado una inflación como esta. El gobierno toma algunas medidas como precios cuidados, pero evidentemente cambian los ministros y cambian los secretarios de comercio, precios cuidados siempre es valorada por todas las gestiones, pero evidentemente no alcanza, no se cumple, y los que no cumplen no reciben las sanciones que debieran recibir. En fin, está claro que el ministro no alcanza. El ministro hace poquito le dijo mensaje de más a los CEOs, creo que esa página de ayer, de antes de ayer, no hagan locuras, le dice el ministro a los principales, a las principales empresas, y las convoca a la reflexión y a la responsabilidad. No está mal, pero no funcionó hasta ahora nada de todo eso. Y el secretario de comercio, algo bastante parecido, ¿no? Todo el tiempo trata de tomar medidas, yo diría presionando con el tema de los dólares para que importen, pero en definitiva después también los convoca y les pide que los convoca, invoca, ¿no es cierto? Que sí. Lo llama a la reflexión para que colaboren. La verdad no ha funcionado, por lo tanto seguimos con un problema que nos erosiona económicamente y políticamente. Y agrego, Juan Carlos, que por otra parte el ministro está dando, o desde el Ministerio de Economía como parte del gobierno, está dando señales, entre comillas lo pongo, tranquilizadoras para los mercados, porque bueno, Massa viene de lo que suele definirse como una gira exitosa en esos términos, ¿no? Porque le fue muy bien en las reuniones con los organismos financieros internacionales. Sí, digamos que recomponer la situación de reservas del Banco Central, que estaba muy comprometida, yo creo que eso nos sirve. Recibir los créditos del BID y del Banco Mundial, que estaban trabados y el ministro los detrabó, también nos sirve, etcétera, etcétera. Pero el problema más agudo que tenemos, que es la inflación, sigue sin resolverse y está comenzando ya a comprometer la mejora que había en materia salarial, inclusive en los sectores que estaban de convenio, ¿no es cierto? Sí. O sea que ya hay informaciones que los sectores más favorecidos inclusive se comienza a retroceder en ese sentido. Esas son las últimas informaciones que tenemos, ¿no? Tanto los registrados, más que nada en el segundo trimestre, ¿no? Claro. Entonces es inevitable que eso sea así. Bueno, puede ser que ahora haya de vuelta una fuerte puja en materia salarial, que el gobierno vuelva a otorgar beneficios a los sectores más humildes, pero es una dinámica que es imposible que continuar con ella. Hace falta, evidentemente, otro tipo de respuestas por parte de nuestro gobierno, ¿no? Juan Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siguiendo con economía, pero te cambio un poco el foco de la atención, y además aprovechamos para comentarlo a los oyentes. Hace un par de horitas el gobierno anunció, el propio presidente, que se promulgaron dos leyes para investigaciones de biotecnología, nanotecnología, y en ese marco, confirmando que está en el proyecto de presupuesto 2023, va a haber un fuerte aumento en la inversión en ciencia y tecnología. Habló de 500.000 millones de pesos, es un récord para la Argentina, ¿no?, en ciencia y tecnología. ¿Crees que en ese sentido, más allá de esta noticia puntual, el gobierno está retomando la iniciativa de fijar agendas económicas, de impulsar la economía por distintos lugares, en el contexto de un año que se viene, que es difícil, porque sabemos que en el Congreso va a ser palo en la rueda permanentemente? ¿Lo ves al gobierno en ese sentido, no, tomando iniciativa, teniendo voluntad de avanzar políticamente en estas cuestiones? Mira, en el tema, uno podría decir productivo, la palabra productivo da para todo, ¿no? Ya sabemos, para mil enfoques, quiero decir. Pero hay una actitud del gobierno de favorecer a la actividad industrial, que tiene, creo que 15, 16 meses de récord de incremento de su actividad. Había llegado al 69,5 en la actividad industrial de uso de la actividad y bajó al 67,5. Sin embargo, sigue siendo un guarismo positivo. Hay iniciativas para todo lo que sea incremental para los sectores agroindustriales. Hay también iniciativas para el sector construcción. Así que desde ese punto, y todo beneficia al trabajo también. O sea, hay que ver todo el panorama, ¿no? Yo hago la crítica al tema precios e inflación, pero asumo y acepto con alegría que esto otro sí tiene indicadores y hay políticas bastante interesantes. Con respecto a lo que vos decís de ciencia y tecnología, a mí me suena no solo muy trascendente, sino muy simbólico en términos políticos. Es un poco como el tema de la educación. Un gobierno que favorece decididamente la ciencia y la tecnología es un gobierno que tiene una mirada estratégica de perspectiva de defensa de un proyecto nacional. No hay desarrollo industrial sin desarrollo tecnológico, inclusive hoy por hoy, hasta todo lo social está ligado más que nunca a lo tecnológico. Por lo tanto, le asigno un gran valor económico y simbólico, político, a ese número. 500,000 millones de pesos para la ciencia y la tecnología marca un horizonte muy promisorio, ¿no? Incluso para el mundo de los científicos, ¿no es cierto? Que también creo que es muy estimulante para ellos, más allá de el tema de la remuneración personal. Es muy auspicioso, creo que es una gran noticia, ¿no es cierto? Juan Carlos, te llevo a la política propiamente dicha. Quiero preguntarte por el momento del Frente de Todos luego del atentado a Cristina. Hubo un primer momento con mucha movilización, con mucha carga de movilización, ni hablar de la gran movilización del viernes feriado, pero había una suerte de movilización permanente y quizás estemos entrando en otra etapa. Quiero preguntarte cómo ves eso, sabiendo que vos ponés a la movilización popular como uno de los ejes fundamentales para lo que podrían ser las distintas transformaciones políticas, ¿no? Sí, efectivamente resulta inevitable entrar en otra etapa, porque esa fue una reacción política y una reacción emocional de una parte de la sociedad que simpatizamos, defendemos y valoramos a Cristina mucho, y otra parte de la sociedad dispuesta a fijar posición y rechazar la violencia como parte del natural juego político. Fue un momento importante y una reacción imprescindible, necesaria, y es inevitable que eso vuelva, las aguas vuelvan a su cauce. Lo que no debe volver a su cauce es la pasividad social, la inmovilización social. Uh-huh. Y allí, para un gobierno democrático y popular, eso es, frente al enorme poder del poder real, creo que eso es gravísimo. Nosotros necesitamos sostener esa movilización social, que no puede ser una vez por semana una concentración a Plaza de Mayo, sino que tiene que ser un rasgo que impregne a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas. Pero también resulta imprescindible que haya medidas concretas del gobierno nacional que fortalezcan a los grupos políticos y sociales mayoritarios para que se sientan en la necesidad de ser partícipes y protagonistas frente al conflicto que inevitablemente trae aparejado cuando hay medidas populares. Las medidas populares inevitablemente rozan o afectan intereses de las minorías, ¿no es uh-huh. cierto? Acá hablamos de la inflación. Media docena de empresas es responsable del 70% de la provisión de productos. Por lo tanto, y esos son los responsables de la inflación. ¿Quién van a ser? ¿El almacenero de la esquina de mi casa o de la tuya? Claro, claro. Entonces, creo que en esta nueva etapa es imprescindible que se sostengan criterios de movilización social. Ahora, ¿te parece que se hizo ese clic, que la sociedad, los dirigentes políticos hicieron ese clic más allá de entender y por supuesto compartir que no puede haber un estado de movilización permanente, pero en relación a como vos lo caracterizás, ¿ese clic se dio? Mira, la verdad creo que eso está por verse. Lo que no puedo dejar de registrar es que el gran impacto de la posibilidad del asesinato de Cristina, uh-huh. No creo que ese impacto político emocional desaparezca por el hecho de que pasaron 15 días o que van a pasar un mes o dos. Francamente creo que eso es factible que sea asimilado por las fuerzas políticas, por el propio gobierno nacional, por las fuerzas de trabajadores, etcétera, etcétera. Uh-huh. De forma tal que está abierta la respuesta a esa pregunta que vos haces, pero bueno, tengo confianza y esperanza que eso va a ir jugando en los próximos tiempos en la política del Frente de Todos. La otra cuestión imprescindible es el tema de comprender la unidad. Claro. La unidad no resuelve todos los problemas porque las diferencias continuarán existiendo. Es un frente amplio, pero a su vez es imprescindible mantener la unidad. Y bueno, y desde ese lugar entonces estamos esperanzados. Vos fíjate que ahí los muchachos de Independiente recuperan la esperanza. Después de todo lo que le pasó, no veo por qué no lo vamos a recuperar nosotros. Está muy bien. Acá Restivo se dio por aludido. No sé si era chicana o qué, pero bueno. No, no, al contrario. Lo digo por Restivo y por mucha gente que es lógico que esté en ese momento emocional de vuelta, a favor. Claro. Juan Carlos, la última. Recién lo contaba, daba algún detalle Mariano Hamilton, sí. En relación a lo que ocurrió ayer, un hecho para nosotros gravísimo, que fue el desfile en la ciudad de Milán de los hinchas del Dinamo de Zagreb, croatas, en el contexto de un partido de fútbol, un partido de la Champions, desfilaron por Milán haciendo el saludo nazi. Y es un fenómeno que estamos viendo en todas partes del mundo con distintas características. Los grupos de ultraderecha aquí en la Argentina, el tema del atentado a Cristina, esta manifestación en Italia, lo de Ucrania y tantas otras cosas. Quiero pedirte una reflexión sobre ese tema. Los grupos de ultraderecha y nazis, pronazis o sucedáneos, si uno mira la historia, siempre fueron temerarios y audaces. Tuvieron ese rasgo desde que empezó en la cervecería Hitler por el 22, uh-huh. Y siempre fueron grupos muy audaces. Y ahora retoman ese rasgo de la audacia. El tema es si las fuerzas democráticas, las reservas democráticas, los partidos políticos, las fuerzas sociales, son capaces de no subestimar esos rasgos y son capaces de llevar adelante, yo diría, proyectos económicos, políticos y sociales y culturales que salgan al encuentro de las necesidades de los pueblos, porque los grupos pronazis avanzan. ¿Por qué? Porque hay un campo orégano, claro, en términos económicos y sociales, porque hay una gran incertidumbre y disconformidad de la sociedad, de los trabajadores. Hay una gran incertidumbre de las clases medias. Eso es lo que ocurría en la década del 30 en Alemania. Las clases medias en situación de ruina y los trabajadores en una situación desastrosa. Y entonces, a caballo de esa situación, vienen estas ideologías que también están empujadas por núcleos del poder empresario, del poder mediático, o toleradas o empujadas. Así que la respuesta está en los sectores, yo diría, democráticos y, en primer lugar, en los sectores bien que responden a lo popular, a la izquierda, en fin, en América Latina, a lo que denominan los populismos, lo nacional, a la izquierda, de estar muy fuerte para responder eso. Pero, uh-huh, insisto, es vital que los sectores democráticos den respuestas sociales y económicas frente a estos a estas señales del nazifascismo, además de repudiarlas, claro, en términos culturales y políticos, ¿no? Hay que reaccionar y no subestimarla, no acostumbrarse, no naturalizarlo como parte de la escena natural, porque no es natural. Juan Carlos, muchas gracias como siempre y nos reencontramos el martes, ¿te parece? Chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio compartiendo el cafecito político y estamos sobre